Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Cuando pone perla en el collar. Así suena Motomami, el nuevo disco de Rosalía, y es que esta semana no nos ha dado ni un respiro. El álbum bate récords y enamora a gran parte del fandom. Por ello te explicaremos por qué la cantante catalana eligió la plataforma china TikTok para su lanzamiento y presentación el pasado viernes. Además hablaremos del rey del reggaetón. Daddy Yankee anuncia su retirada al finalizar la gira de su último lanzamiento, Legendaddy. Por otro lado, la actriz española Carmen Elías, conocida por series como Herederos o películas como La flor de mi secreto, ha revelado que padece Alzheimer. También hablaremos de la acción cultural por la paz en Ucrania, el último concierto de Pablo Alborán o los problemas que han tenido lugar en el Ministerio de Cultura. Si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más, quédate aquí en Estudio 54. Yo manejo, Dios me guía. El loco te lego, bebé. ¿Quién que cuando te habla un bebé? Un te voy a contar, bebé. La calle no vida, bebé. El recibimiento de Motomami, el nuevo álbum de Rosalía, ha sido muy dispar. Muchas opiniones criticaban la pérdida del sonido folclórico del artista por uno más urbano. Además, hablaban de que las letras de las canciones habían acogido el machismo del reggaetón y, en su opinión, demasiados extranjerismos. En cambio, para la mayoría de sus seguidores, el nuevo álbum es todo un viaje experimental que representa la personalidad de la cantante y que se adapta a cualquier contexto musical. Así hablaba la cantante de la ilusión que ha puesto en la creación del nuevo disco. Muy contenta. Tenía tantas ganas, ¿sabes?, de que ya fuera el momento de sacarlo. O sea, no veía el día en que fuera este momento. Desde bachata, bulería, hasta ritmos electrónicos y urbanos inundan los títulos del disco. De ello hablaron los invitados a la presentación el pasado viernes, que se retransmitió mundialmente a través de TikTok. Esta plataforma, que viralizó los primeros singles de Motomami, como Saoko o Hentai, fue la anfitriona de este evento por ser, en palabras de Rosalía, la plataforma más viva de todas ahora mismo. Yo siento que me he arriesgado más que en otros proyectos. Como que siento que he hablado mucho más desde un lugar mucho más subjetivo. Como realmente decir, ok, si voy a hablar sobre el desamor, si voy a hablar sobre la transformación, sobre la fama, o lo que sea, el estar expuesto, lo que sea, es como, ¿desde dónde lo vivo? La capacidad que tiene TikTok de que los usuarios compartan nuevas canciones entre sí es enorme. El 80% de ellos admite haber descubierto ahí nueva música. De ahí el interés de los artistas y las productoras de crecer en esta reciente red social. También por redes sociales, en este caso Instagram, el artista Daddy Yankee anuncia su retirada de la música después de 30 años. El vídeo ha causado toda una oleada de tristeza en los seguidores del género urbano y el puertorriqueño ha recibido millones de mensajes de cariño. Así se dirigía a los fans. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarle, para no buscarme un problema, con mucha disciplina. Abandonará su carrera después del lanzamiento de su último disco el próximo mes, Legendaddy, y la gira que lo acompaña, La Última Vuelta. A pesar de ello, la artista asegura que este álbum tendrá todos los estilos y la esencia que siempre le han caracterizado. El sector cultural del país se une por la paz en Ucrania y condena la invasión de Vladimir Putin. Así lo han firmado más de 150 intelectuales y artistas en un manifiesto por la paz, en el que también han respaldado el envío de armas a las tropas ucranianas. Entre los firmantes están diferentes sectores, como el cine, con Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Antonio López, José Sacristán, Marisa Paredes, José Coronado, pero también del mundo de la escritura, con Javier Cercas, Luis García Montero o Cristina Peri Rossi, además de personalidades de otros ámbitos como la exalcaldesa Manuela Carmena, el fundador de la Organización Nacional de Transplantes Rafael Matesanz o el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. La acción la promueve la plataforma Recorte Cero y el escrito se ha presentado en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos en Madrid. La encargada de leer el manifiesto para detener la invasión ha sido la catedrática y escritora Fanny Rubio. El texto pide a la Unión Europea redoblar la actividad diplomática buscando intermediarios internacionales de primer orden y aboga por ampliar la ayuda humanitaria y la acogida de refugiados. Y pasamos a una triste noticia. Carmen Elías, mítica actriz española, ha anunciado que padece Alzheimer. La intérprete, que acababa de estrenar su papel en la película Las Consecuencias, admite haber temido mucho tiempo el diagnóstico que finalmente llegó. Ha pronunciado un emotivo discurso al recibir el premio especial en el Brain Film Fest y ha reivindicado la dignidad y la normalización de la enfermedad degenerativa. Así lo ha expresado en la cadena SER. Pero creo que es bueno. Creo que es bueno que la gente sepa que está al orden del día, que la gente lo conozca, y si de alguna manera puedo ayudar a luchar y a explicar cómo es mi día a día y lo terrible que es todo, pues bienvenido sea. Lo terrible que es eso, pues bienvenido sí. La carrera de la actriz, que ha recorrido teatro, cine y televisión, ha recibido numerosos galardones, entre ellos un Goya y un Gaudí de Honor. Desde aquí le deseamos lo mejor. Y el pasado sábado en la Sala Sinfónica de Madrid, Pablo Alborán arrasó en un concierto hecho a su medida. Se trató de un formato acústico e íntimo. Su éxito en el pop español es innegable tras sus bolos en el Teatro Real, el Within Center o Las Ventas, pero quedaba el Auditorio Nacional, en el cual puso en pie a 2.400 personas. Nada difícil para el malagueño, acostumbrado a actuar sirviéndose únicamente de su voz y su guitarra. Y no podemos olvidarnos mencionar los cambios que están teniendo lugar en el Ministerio de Cultura. Amaya de Miguel deja su cargo en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música para pasar a dirigir la Fundación Montemadrid. Así se lo comunicaba el responsable de la cartera, Miquel Iceta, quien está todavía buscando un sustituto. Se oye el nombre de Joan Francesc Marco, que ya dirigió el instituto entre 1990 y 1995. Los 4 años de mandato de Amaya de Miguel en el instituto han sido activos, ha transformado varias de sus instituciones, sobre todo sustituyendo a los directores del Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la de Danza y la de Ballet Nacional. A pesar de algunas polémicas por la falta de mujeres en los nombramientos, la directora llevó con bastante calma el cargo. Todavía no se sabe quién va a ser el sustituto, pero continuaremos informando. Y no podemos irnos sin recordar a los jóvenes de España que a partir de junio pueden disfrutar del bono cultural a través de una tarjeta prepago virtual. El Consejo de Ministros aprueba una medida que beneficiará a unas 500.000 personas que cumplen los 18 años este año, junto con un nuevo contrato laboral artístico. El uso de estos 400 euros no va a ser aleatorio. La mitad tendrá que gastarse en una amplia categoría de opciones culturales, de entradas, abonos de todo tipo de artes escénicas, música en directo o cines y museos. Otros 100 euros serán para soportes físicos, como libros, prensa o revistas, pero también videojuegos, partituras musicales y todo tipo de DVDs. Y finalmente, los 100 restantes tendrán como destino el consumo digital o en línea de suscripciones y alquileres a todo tipo de plataformas. Muchas gracias por escucharnos, nosotros nos vamos ya, pero podéis seguir informados de todas las novedades del cine y de la música a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, y a través de nuestra plataforma web, Estudio 54. Muchísimas gracias.